Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre disfrutando junto a ti para compartir este tiempo de música, este tiempo de radio que nos encanta de verdad. No sé quién lo disfruta más, si nosotros realizando el programa o tú escuchándolo, aunque esperamos que la experiencia sea pues mutua. Y nada, hoy vamos a comenzar este podcast o programa número 731 de Confusión. Hay que añadirle 10 más porque hicimos 10 pruebas en esos umbrales del mundo del podcasting para que todo funcione perfectamente. Entonces pues habría que añadir 10 más, 741, aunque numéricamente sería, empezamos menos 10, menos 9, ta, ta, ta, y entonces sería pues 731 más 10. Y hoy comenzamos con un dúo fantástico, un dúo fenomenal. De hecho, si te interesa ampliar algo más, algo sobre Margit, que es la banda que vamos a presentar hoy, les realizamos, vaya que se me traba la lengua ya al comienzo, una entrevista al guitarrista de esta formación, David Margan, granaíno, que nos atendió de maravilla, disfrutamos mucho. Y estuvimos hablando de la música que nos gusta: jazz, funk, rhythm and blues, fusión, smooth jazz, etcétera, etcétera. Y ya verás cómo es una delicia. Y hemos cogido este álbum con el anticipo que presenta Sensibility, de esta formación Margit, que forman la palabra, es un acrónimo, que es el comienzo de del apellido de David Margam. Y el comienzo del apellido del teclista Sergio Hidalgo, Margit. Te va a encantar, smooth jazz, no iba a decir clásico, sino muy novedoso, muy limpio, muy puro. Me ha encantado porque acostumbrados a poner smooth jazz, ya te imaginarás, más de 30 años, pues descubrí algo que se sale un poco de la norma, pues nos llama la atención, y eso es lo que nos ha ocurrido al escuchar este disco de Margit. También David Margan, que ya te lo presentaremos en el próximo podcast o programa de Confusión, presenta en solitario su primer disco, y ya verás que también una delicia. Así pues, sin perder un instante, comenzamos. Recibe el cordial saludo de quien va a acompañarte durante estos próximos minutos en la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, pues nos vamos con Margit. Esto se llama Sensibility, anticipo del álbum que seguramente llevará el mismo título y que suena así. We'll be right back. David Morgan y el teclista Sergio Hidalgo. La conjunción de sus dos, los comienzos de sus dos apellidos, forman Marhead, el nombre de la banda, y Sensibility, lo que está escuchando. Una gozada, y ya te digo, es un día muy novedoso, muy limpio, fantástico, de verdad. Y te repito que en radioesperaltia.com el lunes le hicimos una entrevista a David Morgan y ahí hablamos de un montón de cosas. Nos contó que estuvo tocando en una gira por Andalucía con Chuck Loeb, un guitarrista desgraciadamente ya fallecido, y un poco sus experiencias a través de un montón de bandas que ha liderado. Sensibility, una pasada. Marhead, de Granada, España, con los que hemos comenzado hoy este programa de Confusión. Seguimos. También es novedad en lo nuevo de Will Downey, menudo vocalista. You know, jealousy can be a funny thing. Sometimes it's cute. And other times people need reassurance to know that they're the only one. Disco para este vocalista neoyorquino Will Downey, que es una delicia. Sophisticated, el soul, Baby I'm Yours, lo que escuchamos de este nuevo trabajo que está prácticamente recién salidito del horno. Seguramente abriremos un programa de estos con este álbum de un vocalista genial. Estudió en la Erasmus Hall High School, un instituto donde coincidió con Clive Davis, que luego fundó Arista, Kedar Massenburg, que luego sería presidente de Motown, la vocalista Stephanie Mills y la cantante Barbara Streisand. Con esos colegas estudiantes, pues ya te puedes imaginar que tampoco tuvo que pedir demasiados favores para comenzar. lo hizo en el 88. Una delicia, Will Downing. Si alguna te has preguntado alguna vez de qué viene Will, se llama Wilfred. Wilfred Downing. Sophisticated Soul, lo que escuchamos, lo nuevo de este fenómeno. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Un álbum también genial del 2017 que lo firma Ramlee Michael Davis, ese trompetista que que no puedo negar que me encanta, lo pongo bastante a menudo. Año 2017, un álbum llamado Vintage One Collection. Y el tema, pues muy relacionado con estos temas espirituales de gospel, de iglesias. He is here. Y ya te dije que Randy Michael Davis es el único que queda de la fantástica formación de Phoenix Horns, que acompañó durante mucho tiempo a la Erwin and Fire como sección de vientos aparte, aunque formaban parte de la banda, pero tenían su sección aparte. Una cosa curiosa, también acompañaron mucho tiempo a Phil Collins. Y bueno, recordar simplemente a los fallecidos Don Murick, pedazo de saxofonista, o el trombonista Louis Satterfield. Qué pasada de músicos. Randy Michael Davis junto a Michael Harris eran los trompetistas, y Elmer Brown, que también era saxofonista. Una delicia. Pues nosotros seguimos y cambiamos de Chicago, de donde es Randy Michael Davis, al Reino Unido. Una banda que reúne lo que sería un montón de bandas: Vegar and Seal, Real People, parte de Incógnito, The Brit Funk Association. Nuevo álbum para este 2021, Lifted. Y lo que escuchas es Smiling. Como te dije, metes en un vaso un poquito de Vegar and Seal, un poco de Real People, de Incógnito, y te sale The Brit Funk Association. Nuevo trabajo en Lifted, este año 2021, lo que escuchamos es Smiling. Y prácticamente todos los músicos han pasado por Incógnito, por Vegar and Seal. Y se me olvidaba, Real People. y en casi todos el vocalista principal de cabecera Tony Monreal, la delicia. The Britpunk Association, nuevo trabajo, Smiling, lo que escuchas desde el Lifter, aquí en Confusión. Uno de los últimos trabajos de Miles Davis, Tutu, dedicado a todas las personas que hicieron posible el fin de la apartheid allá en Sudáfrica. Del tema que le da título al álbum, Tutu, Miles Davis, año 86. Tutu, dedicado este tema y el álbum al arzobispo anglicano Desmond Tutu, que tanto hizo por el fin de la apartheid allá en Sudáfrica. Año 86, y fue el primer álbum en el que ya pues la colaboración con el bajista, pedazo de bajista Marcus Miller, se iba estrechando, y a los dos o tres siguientes trabajos fue su arreglista y compositor de muchos temas. Incluso grabaron un disco poco conocido, que es una banda sonora de la película Siesta. La película tampoco es que sea tan buena, yo la he visto y bueno, flojita. Pero la banda sonora es una pasada. Siesta. Firmado a dúo entre Miles Davis y Marcus Miller. Esto se llama Tutu, nosotros estamos en Confusión y como siempre en radioesperantia.com. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Oh, Fantástico, se me traba de nuevo la lengua, un fantástico vocalista, queríamos decir, norteamericano. Se hace llamar Miller y editaba este pedazo de disco en el año 99. Quiso jugar con el título entre Quinta Esencia y Quinta Sensualencia, algo así. Y le salió Quinta Sensual. Año 99, escuchamos el tema que le da título. Y no suena nada, nada mal. Una delicia compartir este tiempo de radio contigo, aquí en radioesperantia.com, con Fusión. Y en este punto, casi en el ecuador del programa, te agradecemos que hayas estado aquí, que sigas permaneciendo con nosotros, compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música, que nos encanta. Y espero que a ti te ocurra lo mismo. Así pues, muchas gracias y también por los apoyos que recibimos continuamente a través de emails, de mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguimos y nos vamos con un teclista espectacular, Anthony Brancati. Un trío fantástico que lo firma el teclista Anthony Brancati. Le acompaña el batería Larne Lewis, canadiense, y el también teclista canadiense Robbie Boutos. ¡Qué delicia este tema! El título Neofunk no podía ser más apropiado. Y rebuscando por ahí me he encontrado un montón de remezclas. Y concretamente llegué a un álbum que es de temas de Tina Mary, la californiana pedazo de vocalista que estuvo durante mucho tiempo colaborando con Prince y un montón de músicos. Y no eran los temas clásicos, los temas originales, sino temas remezclados. Y remezclados por un pedazo de remezclador, John Morales. Y de todos ellos te he escogido este que a mí me parece que es quizá el más conseguido. Que bueno, sobre gusto ya sabes que no hay nada escrito. Square Bees, John Morales Mix de Tina Mary. If you can sit down on this track, you ain't what's happening. Don't be too slick now. una maravilla. Esto es de ahora mismo, del año 2021, y lo firma John Morales. Además, el título genérico sería Love Songs and Funny Beats. Remezclado con Amorosa Devoción por John Morales. Es el título completo. Tiene como 10-12 temas, de los más característicos de Tina Marie. Y yo me he quedado con este, Square Bees. Una californiana espectacular, que estuvo colaborando un tiempecito con Prince. Y que fue presentada o catapultada por un pedazo de músico, Rick James, con el que estuvo colaborando mucho tiempo. Durante un tiempo se creía, cuando no se conocía su cara, por su voz se creía que era negra, pero no. Es blanca, blanca, como la leche, californiana. Tina Mary Square Bees, aquí en nuestro programa Confusión. Ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Estreno hoy también en nuestro programa del percusionista de Houston, Pat Williams. Esto es un EP, se llama Inclusive, lo que escuchamos es Slow Rollins. Es hijo del trompetista el recientemente fallecido Pat Williams Sr. y la ex vocalista de jazz y rhythm blues Rita Benson. Patrick Williams, pedazo de percusionista. Y no he querido mirar el reloj, pero bueno, ya tenemos que empezar a hacer planes para la despedida, pero todavía nos queda un poquito más de música. Excepción el vocalista de origen persa, Snuth Alegra, así se hace llamar, y un tema que nos ha encantado también estreno en Confusión, Last You. Ella es sueca, aunque ya te digo, de origen persa, y yo desde el, pues prácticamente 2009, lanzando música fantástica, aunque este año empieza ya a darse a conocer ya en circuitos más, digamos, universales, más mayoritarios. Snuth Alegra, Lost You, lo que escuchamos. Y nosotros ya con los tres temas que nos van a dar punto final, pues enlazamos con este indicativo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Es del 2007 este álbum, de un teclista de Detroit, Michigan, que no se prodiga mucho lanzando música, porque está tan atareado componiendo musicales, componiendo bandas sonoras, que no tiene tiempo para tanto. Este álbum, como te digo, del 2007, In Focus, y lo que escuchas, Time and Place, Marvin Thompson Jr., un fantástico teclista norteamericano, como te dije antes, de Detroit, Michigan. Y nos vamos con el trombonista Hank Bilal, que nos echará una mano para decirte hasta la próxima, cuando esté casi casi terminando este tema. Trombonista norteamericano Hank Bilal y su álbum del 2019, The Black Aquarius. Lo que escuchas, Keep Holding On, que repiten constantemente en el estribillo, ¿no? Prácticamente lo último que dicen, lo único que dicen. Pues nada, no tenemos tiempo más que para decirte que en unos días volvemos con un nuevo programa aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Recuerda, si entras en Radio Esperantia, tienes reproductores ahí a golpe de vista para escuchar la programación general, en la que incluimos, pues aparte de Confusión, el resto de programas de radioesperantia.com. Que quieres ir directamente a un programa, te vas a programas, vas a ir Confusión, la revista de Radio Esperantia, Geopolítico, etcétera, y ahí eliges lo que quieras y puedes escuchar uno detrás de otro. Y te recomiendo, ya sabes que abrimos con Majid la entrevista del lunes con David Arjan, que seguro que te encanta y aprendes un montón de cosas de música, de smooth jazz, de jazz y de otro tipo de estilo. Y nada, que te esperamos en la próxima entrega. Recibe el cordial saludo de quien estuvo desde la realización y presentación, encantado como siempre de compartir este tiempo contigo, Franco Tasavedra. Y en unos días volvemos contigo. Nos despedimos con Janet Kay, una vocalista británica con éxito sobre todo a finales de los 70, y que si buscas este tema no lo vas a encontrar, porque no es el original. Es una remezcla de Joy Negro. Eternally grateful. Bye bye. A ser moderadamente felices, como te digo siempre. Hasta la próxima. keep giving me what you got. Don't stop, cause I need the love. You got, you got. What you got?